Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Zazueta. La tragedia de cualquier charla sobre la oración es que se queda simplemente en eso, una charla. No se trata de que si creemos o no en la oración. Estoy seguro de que usted no continuaría escuchando este mensaje si no creyera en la oración. La oración es una parte vital de la vida cristiana, pero el llevar esto de la teoría a la práctica en la vida real es casi imposible. No es casualidad que la Biblia contenga varias oraciones. Oraciones de reyes, pastores, profetas, apóstoles y de gente común y corriente como nosotros, al igual que de nuestro Señor Jesús. Bienvenido a esta edición de Visión para Vivir. Hoy, el pastor Carlos Zazueta nos enseñará cómo la oración puede ayudarle a usted en su situación específica. Y ahora, si puede, le invito a que abra su Biblia en la segunda carta a los Tesalonicenses para comenzar con este mensaje que hemos titulado Orar por otros, un deber. Hay muchas cosas que se asumen en esta vida. Por ejemplo, los perros ladran, las mulas trabajan, los bebés lloran, la lluvia cae, los chefs cocinan, las flores brotan, el sol brilla. Y los cristianos oran. Sí, si alguien hiciera una lista de las cosas que se esperan que hagan los cristianos, de seguro la oración estaría incluida en esa lista. Cuando la gente piensa en los cristianos, piensa en gente que ora. Puede ser que nuestras oraciones no sean largas o elocuentes, o dichas de pie en público, o expresadas de rodillas en privado. Sin embargo, la oración está presente en nuestras vidas. Muchas personas se acercan a la familia de Dios debido a la oración. La oración es esa fuerza invisible que sostiene a iglesias y organizaciones cristianas de pie hoy en nuestros días. Periódicamente es necesario que retomemos el tema de la oración, aunque sea un supuesto o algo que se asuma. El día de hoy vamos a apreciar el valor de la oración y nos vamos a dar cuenta de que la oración no debe ser una opción casual, sino un involucramiento esencial. Tenemos una definición de lo que es la oración dada por el escritor Robert Mulholland. Él dice lo siguiente: la oración es el acto mediante el cual el pueblo de Dios se incorpora a la presencia y la acción de Dios en el mundo. La oración llega a ser una ofrenda de sacrificio de nosotros mismos hacia Dios, para ser agentes de cambio de la presencia y las acciones de Dios en los eventos y las situaciones diarias de nuestras vidas. El apóstol Pablo predicaba fervientemente en Corinto, y según el libro de los Hechos, capítulo 18, los primeros 5 versículos, sus queridos amigos creyentes en Tesalónica estaban experimentando gran persecución. Él deseaba poder hacer algo, cualquier cosa, para poder ayudar a esos creyentes a los que amaba tanto. Es muy difícil encontrarse en una posición en la cual aquellos a quienes uno tanto ama están sufriendo, ¿no es cierto? Y aun cuando estamos con ellos, ¿con cuánta frecuencia sentimos que no tenemos el poder suficiente para ayudarles? Y a manera de disculpa, nos acercamos a ellos y les decimos, amigo, estaré orando por ti. A veces usamos esa frase como alguna manera de debilidad, porque no sabemos qué otra cosa podemos hacer, como si esto fuera nuestro último recurso. Pero nada puede estar más alejado de la realidad. Recuerdo a un escritor que dice las siguientes palabras, dice, usted nunca podrá hacer nada más allá de la oración, hasta que usted haya orado. La oración debe ser nuestra primera prioridad. Valga la redundancia, porque la palabra prioridad enfatiza algo que es prioritario, una sola cosa. Y la forma más poderosa que tenemos de ayudar a los demás, ¿sabe cuál es? La oración. ¿Por qué? Porque en la oración participamos activamente en lo que Dios está haciendo para llevar a cabo su voluntad en cualquier situación. Nos volvemos colaboradores de Dios cuando oramos. Así como lo dijo el autor Mulholland, para ser agentes de cambio de la presencia y las acciones de Dios en los eventos y situaciones diarias de nuestras vidas. Pablo reconoció que la oración era un gran don, un gran regalo, y fue ejemplo para nosotros no solo en cómo interceder por los demás, sino también en cómo infundirles nuevas fuerzas en el Señor para que hicieran la voluntad de Dios. Para poder apreciar completamente este privilegio dado por Dios en la oración, debemos entender qué es la oración y qué es lo que hace la oración en nuestras vidas. Comenzaremos leyendo el texto escogido para el mensaje de hoy, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 11 y 12. Solamente dos versículos. Dice la palabra de Dios: por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Una de las tareas importantes de todo predicador es la de motivar a la gente a salir de una pasividad y entrar en acción. A veces requiere años mover a la acción a un grupo de personas, pero curiosamente, en otras ocasiones, es asombroso ver cómo esto puede ocurrir de la noche a la mañana. A veces la gente pasa de ser meramente espectadores a ser participantes, y esto sucede en cuestión de segundos. Es como la historia que recuerdo de aquel viejo guardabosques llamado Jacobo y un pescador llamado Samuel. Jacobo siempre se asombraba de ver a Samuel, que regresaba todas las tardes con dos o tres cordeles llenos de pescados. Esto ocurría incluso cuando los demás pescadores regresaban apenas con uno o dos pescados de pequeño tamaño. En aquel lago en particular abundaban los peces, pero parecían eludir a todos los demás pescadores, de modo que no había límite en cuanto al número de pescados que podían atrapar por día. El límite tenía que ver solamente con el tamaño, a fin de proteger la provisión continua. Todos los que pescaba Samuel eran suficientemente grandes como para poder llevárselos a casa. La curiosidad del guardabosques creció hasta que finalmente decidió averiguar su secreto. Él dijo: Samuel, me gustaría saber cuál es tu secreto. Samuel, que no era un hombre de muchas palabras, le dijo: bueno, si quieres, te veo aquí mañana por la mañana. Así que el día siguiente, antes del amanecer, el guardabosque se hallaba en el lugar convenido. Samuel llegó y encendió el motor del bote. Como en una media hora o 45 minutos más tarde, ambos hombres se encontraban en un lugar completamente retirado. Para Samuel era muy importante que nadie los viera. Cuando apagó el motor de la lancha, todo lo que oyeron fue un profundo silencio. Jacobo dedicó a ponerse cómodo en su asiento y ver lo que Samuel hacía. Samuel abrió su caja de herramientas de pesca, sacó un cartucho de dinamita, encendió la mecha, esperó unos segundos y luego lo lanzó al aire. Cuando el cartucho cayó en la superficie del lago, hubo una tremenda explosión. En cuestión de segundos, peces muertos de todo tamaño aparecían flotando por todas partes. Sin decir ni una sola palabra, Samuel empezó a remar y con su red recogía los pescados más grandes y los ensartaba en su cordel. Pues bien, usted podrá imaginarse lo que el guardabosques gritó a todo pulmón: ¡un momento! ¡Pescar con dinamita está prohibido! ¡Tendré que ponerte una multa o irás a parar a la cárcel! ¿Cómo se te ocurre? En ese momento, Samuel, con la calma que le caracterizaba, metió su mano nuevamente en su caja de herramientas, sacó otro cartucho de dinamita, encendió la mecha y lo tiró entre las piernas de Jacobo mientras le decía: ¿vas a quedarte allí sentado todo el día o te vas a poner a pescar? Es asombroso poder ver cómo alguien puede pasar de un espectador a un participante en cuestión de segundos, ¿no es cierto? Si hubiera una manera en la que yo, querido oyente, pudiera arrojarle un cartucho de dinamita entre sus piernas y lograr que usted se involucrara más en cuanto a la oración, de verdad que lo encendería sin vacilar. A mi parecer, la tragedia de cualquier charla sobre la oración es que se queda simplemente en eso, una charla. No se trata de que si creemos o no en la oración. Estoy seguro de que usted no continuaría escuchando este mensaje si no creyera en la oración. La oración es una parte vital de la vida cristiana, así como la respiración misma lo es para nuestra vida física. Pero el llevar esto de la teoría a la práctica en la vida real es casi imposible. No creo haber encontrado jamás a un creyente que se sienta completamente satisfecho y orgulloso de la vida de oración que lleva. La mayoría de nosotros tendría que confesar que entre lo que creemos que la Biblia dice respecto a la oración y lo que hacemos, hay una diferencia abismal. El asunto no es tanto si creo o no en la oración, sino si realmente la practico o no. Y déjeme preguntarle algo a usted. ¿Practica usted la oración? ¿De verdad lo hace? No es mi deseo añadir peso a su sentimiento de culpa. Yo sé que ya se siente culpable lo suficiente. ¿Y sabe qué? Yo estoy con usted. También yo batallo con mi vida de oración. No hay ningún beneficio duradero en que yo lo haga a usted sentir culpable. Mi deseo es poder ayudarle a recordar que usted y yo tenemos un poder dinámico que solo usted, mi querido hermano o hermana, puede aprovechar en su esfera de influencia. Todo lo que se requiere es lo que usted quiere aprovechar. Es posible que usted esté envejeciendo antes de lo debido. Yo lo estoy haciendo. Es posible que le hayan aparecido algunas arrugas en la frente en estos últimos años que usted ha vivido. Y estas se originan por la preocupación o la ansiedad. Usted está activamente dedicado a complicar la obra de Dios porque no deja las preocupaciones en manos del Señor en oración. Yo entiendo que usted dice que le permite a Dios obrar. Y usted dice que espera en Dios. Y usted dice que Dios tiene el control. Pero si somos verdaderamente honestos, no lo hacemos. Mi deseo es que después de escuchar este mensaje, usted participe más directamente en la oración, en lugar de limitarse solamente a cruzarse de brazos y contemplar a otros que lo están haciendo, así como el guardabosques y el pescador, ¿recuerda? ¿Pero qué es la oración? Permítame comenzar con una definición. Si se me dieran dos palabras, diría que la oración es una disciplina invaluable. Es una disciplina, sí, pero es invaluable. Usted gana más en 5 minutos de oración que en 5 días de trabajo. Usted obtiene más poder en 1 minuto de oración que en 1 año entero de ansiedad. Es una disciplina invaluable. Mediante la oración, usted puede alcanzar al otro lado de la calle, puede alcanzar al otro lado del país, o incluso puede alcanzar el otro lado del mundo. Usted puede ponerse en los zapatos de otra persona en ese momento y representarlo delante de Dios. No conozco ninguna otra cosa que tenga ese poder. ¿Usted sí? Lo hermoso de todo esto es que Dios está en su trono y Él nota cuando oramos y cuando no lo hacemos. Dios, por lo general, tiene que pasar por alto mucha de nuestra actividad. Una definición un poquito más precisa sería: la oración es hacer contacto deliberado con Dios, en palabra o en pensamiento. Es un contacto deliberado. No es un bostezo como diciendo, ojalá que Dios intervenga en esto, ñam, ñam. O, Señor, hazte cargo de esto, como si fuera un asunto casual. No, es una conexión planificada. Es un propósito determinado. Señor, esta es mi necesidad. O, Señor, en ti me concentro en este momento. Señor, aquí estoy. Hazte cargo, Señor. Glorifícate. Expresa y deliberadamente me dirijo a ti en esta situación. Hice la siguiente lista de las formas en que lo hacemos. Por ejemplo, nosotros expresamos en oración nuestra alabanza. Expresamos con una oración cuando nos confesamos nuestros pecados. Expresamos en oración cuando pedimos ayuda. Declaramos nuestras necesidades por medio de la oración. Expresamos nuestra gratitud a través de la oración y entramos en el mundo de otra persona en lo que llamamos una oración de intercesión. Que por cierto, esta es una de las principales preocupaciones de este mensaje. La Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice que la oración nos acerca confiadamente. Encontramos en Santiago 5, 16 que por medio de la oración adquirimos sabiduría. En Mateo 7, versículos 7 y 8, nos dice que la oración buscamos, pedimos, llamamos y encontramos.